tenemos la guitarrita de Sandy Bull en esta canción del año 63 que hemos usado para darle un poco una introducción al programa que vamos a hacer hoy sobre psicodelia, este volumen 2, porque ya hice, no me acuerdo cuándo fue, hace un par de años, un programa así un poco sin ton ni son sobre la psicodelia. Y bueno, en este caso pues tengo a mi lado a Mr. Perro Verde o Asier, guitarrista de Monos, porque es que este programa lleva muchas semanas en producción, llevamos hablando de mucho tiempo ya. El gran sabio de la psicodelia, como he dicho, Green Dog, está con nosotros para repasarnos la psicodelia en toda su gloria, destacando las primeras bandas, las de la época original, aquellas que nacieron de un afán de experimentación y de intentar replicar el efecto de las drogas psicodélicas a través de la música, pues bandas como Electric Prunes, 13 Floor Elevators y más que sonarán, que como he dicho, practicaron este estilo eminentemente libre y lisérgico, como un término que me gusta usar mucho a mí, que casi 50 años después de su creación está más vigente que nunca. Hay un auténtico revival que todos agradecemos, la verdad, por lo menos los que estamos aquí presentes hoy. Y como el desenterrador es de los que les gusta dar la réplica, pues voy a estar atento a una selección de temas para responder con bandas más actuales, pues como que han sonado mil veces en el programa, como Dead Meadow, como White Hills, defensoras a ultranza del estilo, aunque quizás un poco más guitarreras, más fuertes, o bandas como Electric Wizard o Loop, que abusaron de la psicodelia para sus propios fines oscuros y abrasivos. Rock progresivo, cosmic music, synth rock, jazz rock, doom y heavy metal, glam rock, funk, electro, son una de tantas variedades musicales que se han aprovechado de los avances y riesgos que tomaron todas estas primigenias bandas entre 1967 y 1973, sobre todo, que fue como su momento álgido. Una lección histórica sobre los orígenes del rock y sus influencias del presente. Y os voy a dejar con Asier, que nos va a presentar la primera canción que nos ha traído. Bueno, pues lo primero que ha sonado era Sandy Bull, como decía Peter, del año 63, y bueno, ahí es lo más viejo que he traído, donde se ve un poco esas guitarras más orientales, bueno, una estética muy diferente al pop de la época, ¿no? Y ahora vamos a poner Circles, de Les Fleurs de Lis, Las Flores de Lis, que es del año 66 ya. Y aquí aparecía Jimmy Page, que hacía de productor, y el solo de la canción lo toca él también. Así que vamos con ello. Esto es todavía un poco popero y demás, pero tiene el toque psicodélico. Pues acaso informamos, para los que no sepan, que Jimmy Page es el inmenso guitarrista de Led Zeppelin, que hay que recordar, gran plagiador de toda la cultura afroamericana. Y bueno, y sobre todo una cosa, que la gente no sabe, pero es un hombre que tenía muchísimas tablas antes de formar Led Zeppelin. Había militado en, no sé si eran los Yardbirds o en cuáles. Yardbirds creo que no, creo que estuvo así tangencialmente en alguna sesión. Sí. Pero bueno, era productor, era mercenario. Desde muy joven era músico y bueno, un cerebrito. Un cerebrito. Así que va a sonar ahora este temita que yo reconozco no haber escuchado nunca. A ver qué tal. Del año 66, incluso un año antes de la época dorada que yo he mencionado. Les Fleurs de Lis, Circles. What the fuck? Me ha desaparecido, tío, macho. Madre que me parió. Track. A dizziness will make my feet walk back. Walk on. Aquí hemos escuchado esta psicodelia primigenia a través de Jimmy Page y esta banda llamada Les Fleurs de Lis. Y ahora, pues bueno, la respuesta al desenterrador. Muy modernizado, la verdad. Como ya sabéis, yo reconozco que la psicodelia, pues bueno, siempre había tenido un aspecto interesante, porque me gusta la música atmosférica, como hemos tresado pasado. Y bueno, pues la psicodelia usa las atmósferas con bastante. Es la primera música para mí, yo creo que inconsciente popular juega con las atmósferas. Y bueno, pues hay una banda modernita, son australianos, se llaman Dolly Rocker Movement. Solo tengo un disco, yo no sé si siguen o no. La verdad es que este disco, que en concreto es tremendamente bueno, y vamos a poner una cancioncita para responder a esta canción del Fleurs de Lis llamada The Only One. Oh, pues después de este temazo de Peter, vamos a empezar con 13 Floor Elevators, Reverberation, del año 66. Y bueno, una mítica banda psicodélica de Austin, Texas. Ese Rocky Erickson, por cierto, que grabó un disco con... Que ya sabes que se le fue la pelota completamente. Sí. Y volvió. Le volvió la pelota como se le había ido. Vampires, ¿no? ¿Cómo era eso? No, no. ¿Sabes con quién ha ido como grupo de gira? O sea, como banda de apoyo. Con los Black Angels. Imagínate lo que puede ser eso, chaval. ¿Eh? Los 13 Floor Elevators tocados por los Black Angels. O sea, ¡buah! ¡Buah! Un crack, este con 14 años hacía unos temazos acuoteosos. Ahí va, Reverberation, 13 Floor Elevators, año 66, nada más y nada menos, casi 50 años. Que... la pelota. Como la mayoría de esta gente, experimentando con drogas y música a la vez, no se puede. Hoy nos está jugando malas pasadas el reproductor, así que os voy a comentar que sí es la canción, pero no es la versión que queríamos poner. Ahora sí va a sonar, esperemos. Pues acaso me voy a asegurar mirando en la información archivo, ahí está, creo que sí. The Psychedelic Sounds of 13 Floor Elevators, es el título del disco. Además, ahí va, y esta vez de verdad. Original en mono. En mono. You think you'll die with me? sea, estamos pura psicodelia, comienzos. Y bueno, pues yo voy a hacer una respuesta con una banda que he conocido hace muy poquito. Es una banda llamada Dengue Fever. Son de Los Ángeles, son un sexteto y mezclan a lorito con los estilos. Música pop de Camboya, que yo no sabía que Camboya tuviera una escena de pop en los 60, pero la tuvo antes de Pol Pot y debía haber unas bandas bastante guapas. Bueno, sí, cuando digo la de pop me refiero antes de Pol Pot, sería la psicodelia, pues esa manera que tenía, imagínate cómo puede ser un camboyano. Y su versión de... Y haré un programa sobre Camboya y la música psicodélica de Camboya, que va a ser ya el esto. En cualquier caso, vamos a poner una cancioncita de un disco suyo, que es por ahora es lo primero que he encontrado. Se llama... Ojo, los títulos son nada más, me encantan los títulos de las canciones. El disco se llama Escape from the Dragon House y la canción se llama 1000 Tears of a Tarantula. Dengue Fever, por cierto, la cantante, la mayoría de las letras las canta en camboyano. Como que un punto más a interesar. We'll be right back. después de este temazo, Camboyano loquísimo, vamos a sufrir directamente el subidón y podemos oír la hierba crecer con The Move, I Can Hear the Grass Grow. Año 67, creo que es, o 66, primera Peel Session. Ah, es una Peel Session, además. Primera que grabó tu querido John Peel. Sí, joder, con, macho, con sí, Move, señor, sí, señor. Un grupo de UK y bueno, pues puedo oír la hierba crecer, en fin. Nada más que decir. No, eso sí, es, no. Y vamos a poner otra canción, porque como está así larguita de Dengue Fever, dinos eso también es. La otra. Y después nos vamos a USA con Count Five y directamente ya tenemos la reacción psicótica. Psychotic Reaction. Eso es. De Count Five, primero, perdón, vamos mismo a poner The Move, I Can Hear the Grass Grow y Count Five, Psychotic Reaction. Así es que. La tierra de USA, para ver. Está todo va. Dicho, está todo dicho. The people all in line, what's making them look at me? Can't imagine that their minds are thinking the same as me. I can hear the grass grow, I can hear the grass grow, I see rainbows in the evening. My head's attracted to a magnetic wave of sound. Streams of colored circles making their way around. I can hear the grass grow, I can hear the grass grow, I see rainbows in the evening. Can't seem to cause the loudest sound. We'll be right back. get your love, I must stay away. Well, I need you, girl, by my side. Oh, little girl, with the light of the right one. I can't get your love, I can't get satisfaction. Oh, little girl, psychotic reaction. Vaya temita este último de Count 5, Psychotic Reaction. Y bueno, la verdad es que otro anuncio que hago es que un día quiero hacer un especial de Krautrock, ese rock alemán nacido de las cenizas de la Alemania de la posguerra, que básicamente pues interpreta su personal versión de lo que es la psicodelia, que como todo lo que hacen los alemanes suena alemán por todos los costados, una especie como de mezcla entre psicodelia y rollo mecánico industrial, que ha influenciado muchísimo a la música moderna y cuyos representantes para mí más destacados y mejores son los Can, con este disco grabado en la isla de Ibiza, Tago Mago, llamado así mismo. Vamos a oír esta canción llamada Paper House. Thank you. Pues ahora vamos con The West Coast Pop Art Experimental Band, con un tema que se llama Shifting Sands. Son de California y esta gente hacía con Bukowski, toda esta tropa, acciones en las que repartían ácido, tocaban, hacían teatro y demás. Y bueno, un tema del 67, Shifting Sands. Que es como algo así, para que, siguiendo con la movida de la psicodelia, Shifting Sands son las que se... Sí, exactamente. O sea que bueno, ya vemos que la mente ya no era tan bonito y flower power, ya empezaba. Y seguido eso es. Escucharemos Glassan, también estadounidenses, también del mismo año, 67. Pero esta gente ya con un rollo más rockero, con riffs de guitarra pre-stoners y demás. Claro, es que lo que hemos comentado antes cuando estamos oyendo a Can, que los americanos, la diferencia siempre entre el rollo americano e inglés en todas las músicas es que, digamos, yo para mí, que el inglés es como más delicado, menos ruidoso, y el americano es más bruto, más cañero, en cualquier estilo, tanto en el death metal, como en el pop, la psicodelia, en todo. Se desnota más, ¿no?, la herencia USA de blues, de rock, ¿no? El canallismo ese yankee. Pues nada, ahí van estos dos temitas, tela marinera. Silence of the morning, like a little little babies cry in the silence of the morning. I can sometimes see her outside. Hemos conseguido que el perro verde se desate un poco y ponga un poco de caña, que hay un par de momentos que casi me duermo encima del micro. No, es coña, no, es que esta música que ha traído está de puta madre. Y bueno, espero que yo lo que estoy poniendo a la contra también esté a la altura. En cualquier caso, pues voy a responder saliéndome el guión, entre comillas. Como antes he dicho, he mencionado que hay muchas bandas que se apuntaron al rollo de la psicodelia, pero desde una perspectiva completamente, vamos a decir que pervertida, no como solo simplemente el rollo de ver cómo puedo hacer música que represente el efecto de una droga psicodélica. Y la influencia pues de la música hindú en general y todo ese tipo de cosas muy mántricas. Hay otro tipo de música como Spaceman 3 o Loop que le da un toque no ya de droga rollo LSD, sino más bien de heroína, pero psicodelia en ese sentido también. Muy oscura, muy densa, muy atrapante, y en el caso de esta Pill Session que os voy a poner, que a la vez es una versión de la banda de punk Suicide, Rocket USA, pues bueno, a mí Loop, ya lo dije, lo he hecho más veces, el concierto que vi en abril en Radburn es, sigo diciendo, es el mejor concierto que está en mi vida. Que no es poco decir. Así que dedicado a Robert Hampson, Rocket USA y Alan Vega de Suicide también. Yeah. Bueno, pues vamos a bajar un poco el tono ahora. Nos vamos con Donovan, cantautor escocés. Esto es del año 68. Para mí era un crack. Podía haber sido el Dylan, pero fue Dylan, el Dylan. Y bueno, esto es Hardy Gardy Men. El disco este tenía mucho rollo psicodélico y demás, pero a mí más este... Más folk igual, ¿no? El tío era muy folky, como muchos, pero sus guitarras tenía cosas de sonido que, en fin, le distanciaban más de otros, incluido Bob Dylan. Y aquí se aprecia claramente. ¿Y luego otra canción más vas a poner? Sí, luego vamos a poner Babel Papi, de Escocia nos vamos a USA de nuevo. Y bueno, también esto, gente haciendo psicodelia, pero con ese rollo yankee, marroquero, pues bueno, premetaleros, digamos. Aquí en Protometal, que le llaman. Pues ahí van Donovan, Hardy Gardy Man y Bubble Puppy, Hot Smoke and Sassafras. Que creo que es... No sé si es azafrán, no estoy muy seguro. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peep, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Thank you. But in the gardens of the moon, time is held within the silver spoon. Que nos ha puesto así, voy a reducir el minutaje por fin a una canción de 3 minutos y medio, pero no porque suele ser lo normal, sino porque es una versión de una canción de los 60 de un gran rey de la psicodelia más bizarra, Mr. Arthur Brown, de Crazy World of Arthur Brown. Que con Asier siempre me pasa, tú tienes un ojo para reconocer las versiones de la hostia. El otro día, con un par de canciones que puse, no sé qué, me dejaste absolutamente de piedra. Y en este caso, fue, me acuerdo que compré este EP de Cathedral, que tiene varias versiones, el Hopkins de Witchfinder General, uno de los mejores temas, y bueno, pues tiene un par de versiones así como muy fuera del rollo de Cathedral, más psicodélico. Y bueno, aquí elige en versionear a Arthur Brown y este gran clásico. Joder, qué bueno. Luego, pena que no pueda enseñaros las fotos en directo de ese tío, porque era digno de ver. Bueno, vamos a, siguiendo este tono psicodélico de hoy, a por una de las bandas favoritas del Desenterrador, versionando un gran clásico de la psicodelia, Fire. I am the god of hellfire, and I bring you you. Vaya cachondos los Cathedral, la verdad, en este EP que le dieron rienda suelta a su amor por la psicodelia, una época en la que la psicodelia está totalmente enterrada, en los años 90. Nadie hacía y era como una cosa del pasado que, como hemos dicho, pues últimamente, los últimos 10 años se ha revivido con la escena de Austin, con los 13 Floor Elevators que han vuelto, con los Black Angels que han hecho un festival que me moriría por ir, el Austin Sick Fest, que es como tres días de bandazas por todos lados de ayer y de hoy. Y bueno, ahora vamos a poner un clásico de ese hombre que decía que no tomaba drogas, es cierto, y que es más, decía que no sabía que nadie de su banda tomaba drogas. Con un título como este, canción, y con la portada, yo no acabo de entender muy bien en qué estaba pensando. Hablamos de Ted Nugent y de esta banda, la primera que tuvo, que se llaman Amboy Dukes, que tienen cuatro discazos muy guapos en general, pues bueno, brutales. Y nada, pues eso, un crack, cazador, defensor de la nacional, rifle. Bueno, los Ramones eran republicanos. Son esas cosas que solo ocurren en Estados Unidos. Te quiero decir que, a ver, no te esperas, tío, no te esperas a alguien del PP haciendo buena música, joder, porque no te lo esperas. En cambio, sí puedes esperar un republicano que sí. Así que vamos a por ella. Es que el título lo dice todo y es el título del disco también, si no me equivoco. Journey to the Center of the Mind. Viaje al centro de la mente. Amboy Dukes, Psych On en el desenterrador, agustísimo, poniendo música psicodélica a tope. the time to journey to the center of the mind. Que han sonado los Amboy Dukes y este Journey to the Center of the Mind. Y ahora voy a acelerar un poco y acidificar un poco las cosas. Vamos a poner un poco de heavy psych, ese estilo de música que, bueno, hay bandas en la época que Asier nos ha traído, pero yo creo que es más moderno. Es mezclar la música más o menos, vamos a decir, jarroquera, por decir de alguna manera, casi casi metalera, con la psicodelia. Y hay varias bandas que han surgido en los últimos 10-15 años que son de ese palo. Y uno de los primeros, otros con sus santos huevos reivindicando la psicodelia cuando inició la hacía, son los The Heads, desde Bristol, una bandaza que por desgracia el año pasado canceló en el Radboud, les podía haber visto por segunda vez, pues una banda de estas muy difícil de ver. No les emociona demasiado el tema de ir de gira. Y nada, pues de su disco debut, vamos a decir, aunque ya tenían EPs, Relaxing with the Heads, me encanta el título, esta canción llamada Don't Know Yet. We'll be right back. sí, nos va a tener que presentar su respuesta a mi respuesta. Creo que se trata de una banda llamada Bent Wind. Exacto, Bent Wind son canadienses, esto es del año 69 y también pioneros del heavy scene, que se llama ahora, en su época no había etiqueta. Guitarras así un poco surferas, stoners, más cañeros, pero psicodélicos también, 69. Canadá. Lentamente vamos avanzando, casi creo que vamos a llegar a los 70 en breves. En cualquier caso, ahí va Bent Wind desde Canadá, Mystify. Bueno, aquí ha sonado esta canción ya de Bent Wind, Mystify. Y ahora pues vamos a... algo en la canción me ha recordado a esta banda que voy a poner ahora, que se llama Dead Meadow, que hacen una... Como habréis notado, evidentemente, lo que yo estoy respondiendo a las canciones de Asier no son psicodelia estricta, sino bandas que dejan que la psicodelia influencie su sonido, pero no lo domine. Y una banda que en ese sentido lo hace muy bien son Dead Meadow, que tiene un directazo y tienen unos temazos y como este de para mí su mejor disco, Old Growth, Till Kingdom Come, Dead Meadow, Pantanoso. We'll be right back. Bueno, pues vamos con Grateful Dead, el gran Jerry García haciendo Dark Star, un tema de media hora casi. Que vamos a editar, sí, si no se nos acaba el programa. Vamos a cortarlo, evidentemente, pero bueno, grandes guitarras, ese toque que tenía el tío de guitarra, medio funky, psicodélico, caribeño, ahí está todo. Todo y nada, como era la psicodelia, que realmente... Ese rollo experimentador que tenía el estilo hizo que mogollón de géneros salieran de ahí. O sea, por eso me parece un estilo tan importante y tan reivindicable. Aquí va Grateful Dead, Dark Star. Así se las gastan los Grateful Dead. Y bueno, ahí excavando un poco, pues me voy a ir hasta Dinamarca y Alemania, ¿eh? Países que Alemania, bueno, tenían su crowd rock, pero Dinamarca, ¿quién diría? Y la verdad es que oyendo a Papyr, esta banda que el año pasado pude ver 3 veces en un mismo festival, que es una bandaza, que usa un poco la como fundación el jazz para hacer jam sessions eternas de psicodelia y de y rollo progresivo, y la verdad es que pues bueno, es una bandaza. Y se ha juntado con otra banda alemana llamada Electric Moon, muy psicodélica también, y han hecho una sesión que se llama las Paper Moon Sessions. Os voy a poner la más cortita de todas, porque os podéis imaginar, estilo Grateful Dead en duración. Ahí van, pues. La verdad es que el concierto de las Paper Moon Sessions que hicieron en el Radburn fue espectacular. Una bandaza, Papyr, recomendable para cualquier fan de la música en general. Red Dust, Electric Moon and Papyr. Thank you. Bueno, pues para contestar aquí a los daneses actuales, vamos con compatriotas suyos del 69, Jan Flowers, de Pusher, editada también, dura eternamente, una jam psicodélica rockera. ¿Y luego qué más? Y luego seguido vamos a poner Open Mind, Magic Potion, también bastante rockera, y esto ya en UK. Eso es, sí señor. Ahí van otras dos selecciones de Green Dog. We'll be right back. Buen temazo este de Open Mind, sí señor. Magic Potion, y bastante divertido el vídeo que hay en internet. Y bueno, yo voy a lanzar a la bestialidad. Y ya puedes pensar en una buena despedida, porque te lo voy a poner, no difícil, pero sí extraño. Una banda llamada Electric Wizard, una de mis bandas favoritas, que hace un doom súper bruto y primitivo, pero con un aire, dependiendo de la canción también, pero con un aire psicodélico, con ciertos sintetizadores y sonidos que de alguna manera recuerdan a una versión pervertida de lo que sería la psicodelia que hemos estado poniendo hoy. Muy, muy, muy, muy, muy oscura, muy macabra. La verdad es que para mí es una bandaza. Y en este disco pues se acercaron un poco a lo digerible, en el Black Masses del 2010. Y aquí va esta canción llamada Scorpio Curse. Now my head is really spinning. We'll be right back. Scorpio Curse. Y ahora bueno, así se va a despedir de nosotros y del programa. Pues sí, después de este hitazo rockerísimo, vamos a pasar a los pequeñiques, una banda 60 estatales. Y bueno, básicamente van así a hacer, pero bueno, mucho nivel, y su momento psicodélico para mí es este, cerca de los estrellas. Vamos a ver, el año 69. Y bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a Sier. Está clarísimo, vamos, o sea, no he puesto ni el 1% que quieren poner. Así que nos despedimos con pequeñiques, cerca a las estrellas, muchas gracias. Hasta el sábado.